con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Música, opiniones, datos, noticias y más. Un programa hecho especialmente para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Mundo. Oye, mira, nos cambiaron la voz. Oh, qué entretenido. Ay, póngalo al revés, porfa. Hola, mi macho, y bienvenida, estamos todos, pero... Uy, lo que es la tecnología. Ay, oiga, chiquillos, espero que estén todos súper bien. Lo que es, yo estoy en excelentes condiciones. A ver, ¿por qué tanto? Ay, porque estoy aprovechando el invierno para comer hartas cositas ricas antes de que llegue el verano y me tenga que poner a dieta. Oye, ¿pero no sabes que eso te hace mal? Tenés que cuidar el cuerpo, pero sin irte al chancho. Ay, mira, si la cosa es bien simple. Voy, me como una hamburguesa y después no almuerzo. Y con eso quedo lista. En Chile somos campeones del mundo, pero momentito, somos campeones en tener a los niños más gordos del mundo. Y eso que hace rato sabemos que si no cambiamos los completos y las bebidas gaseosas por frutas y verduras, no vamos a trotar ni a la vuelta de la esquina cuando grandes. ¿Y tú, qué aconsejarías para combatir la obesidad? Que hagan ejercicio, que no coman harta comida chatarra, que tomen agua para que les baje todo. Hacer más deporte, más que nada en las clases y hacer diagnósticos, sí, porque para que no pasen accidentes como el corazón. Que hagan ejercicio, que no coman cosas con grasa y que hagan una dieta. Tienen que comer también legumbres, porque no solo la hamburguesa, las papas fritas, también tienen que ser las legumbres. Que no coman cosas chatarras como la papa frita, el chester y la ramita. El no comer tantas calorías como los chocolates, no quedarse encerrado en la casa. No comer tanta comida chatarra como se hace en la modernidad. Tener una dieta balanceada y controlar bien lo que cada uno come. ¿Viste? Lo mejor que puedes hacer es ejercicio. Oye, ¿y servirá el ejercicio que realiza nuestra amiga cuando bate la lengua para poder contar las noticias de Chile en un minuto? Trabajando en un proyecto para la universidad relacionado con medir el nivel de seguridad del Museo de Bellas Artes, dijo que se encontraba el estudiante de la Arcis que sustrajo la escultura de Rodin del museo la semana pasada. El trabajito que hacía... Pero nunca tan descarado como la mujer que se hacía pasar por médico cirujano. ¡Qué loco! Y atendía cantantes, animadores y modelos en Santiago y La Serena, ciudad que junto con la de la Quinta Región espera recibir más de 300.000 turistas este fin de semana. ¡Tan largo! Largo como el tiempo que los chilenos hemos esperado para que el Padre Hurtado sea nombrado por el Papa. Al fin será el 23 de octubre de este año, año que por las elecciones presidenciales tiene vuelto locos a los políticos que luego de frenar una campaña contra el SIDA, gracias a las críticas de todos los sectores, decidieron lanzarla al fin. Y finalmente, los alumnos de la Universidad de Santiago, luego de más de 2 meses de toma, decidieron volver a clases, igual que en el Liceo A24, donde por petición del director, los alumnos fueron desalojados del establecimiento por efectivos de carabineros. ¡Cuéntate una vaquero! Un carabinero que alcanzó a salvar a un matrimonio que intentó quemarse a lo bonzo frente al Palacio de la Moneda. Ellos no aprecian su vida, qué triste. Sobre todo pensando que 3 de los 4 ocupantes de la avioneta que se perdió cuando viajaba hacia Chaitén murieron, quedando herido el único sobreviviente que fue operado en Puerto Montt, ciudad que junto con casi todas las de Chile se verán muy beneficiadas gracias a la aprobación del proyecto para evitar la capa de ozono. Uf, ¿no se cansará? No creo, ella está hecha para eso, así como hay gente que está hecha para cantar, dibujar o bailar. ¿Te crees la sábelo todo? ¿Qué te apuesto que no tenías idea que hay monos que pintan? Ajá, estáis loca, si los monos no saben pintar. Un chimpancé de Inglaterra que hace muchos años pintó casi 400 cuadros y le quedaron tan bonitos que ahora los van a vender como una obra de arte para que estén en los museos. ¿Pero cómo? ¿Un mono pintando? Sí, aunque parezca muy raro, un chimpancé tiene la capacidad e inteligencia igual a la de un niño de 6 años y puede aprender, imitar, deducir y razonar. Le preguntamos al doctor Luis Tello, que es el director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Chile, si un mono puede pintar. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Y es capaz de pintar una pintura? Sí. claramente. Lo que podríamos estar a discutir es si él quiso representar algo. En el fondo, si él quiso expresar algún sentimiento, sensaciones. Ahí ya vamos a estar en una cuestión mucho más profunda. Mientras él tenga las reglas de lo que va a hacer y todo, para hacer eso, la capacidad la tiene y el razonamiento también. Ahora, claro, no creas que Congo hizo autorretratos o que dibujó paisajes. Lo que Congo pintó se llama arte abstracto o sin formas. O como diría mi abuelita... ¡Puras manchas de colores, no más! Por eso hablamos con el profesor de arte, Rodrigo Vega, para que nos diera su opinión. El arte es una cosa de humanos, no es una cosa de animales. Aunque haya animales que puedan expresarse a través de la pintura, ponte tú, eso no se llamaría arte porque no se está cumpliendo un requisito de base, que es que sea hecho por humanos. La inteligencia se aplica específicamente al ser humano. Ellos son inteligentes, los monos son otra cosa, tendrán una especie de inteligencia general, pero no tienen ni la calidad que tiene la inteligencia humana. ¿Viste? Saber si es arte o no es arte, mejor que lo resuelvan los expertos. En todo caso, ya tienes un dato curioso más para que comentes con tus amigos. ¿Qué entrete lo del mono? Ay, me da lo mismo. A mí en realidad me preocupan temas más profundos. Tú, pola más profunda. Oye, córtala de molestarme. Yo sí soy profunda, intensa, honda, aguda. Oye, ¿aprendiste nuevas palabras en el colegio? Sí. ¿Sabes? Me gustaría que los periodistas de mi mundo me pasaran una grabadora a mí para contar sobre todas las cosas que aprendí en el colegio y en la vida. Para eso tendrías que escribir a mimundocl@gmail.com como lo hizo Ignacio Farfán, dueño de la bitácora de esta semana, que nos cuenta cómo vivió el partido de Chile con Holanda. Hola, yo soy fanático de fútbol, tengo 8 años. Ahora estoy jugando en el living de mi casa, pero como mi mamá no deja, no puedo jugar. ¿Cuánto he hecho? Aquí lo he hecho un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hice 10, tengo 8 años. Y mi mamá me reta cuando yo estoy jugando acá, porque puedo romper la lámpara, un vidrio. Ahora estoy viendo el partido de Chile. Están saludando los chilenos con los holandeses. ¿Complicado para Chile? Sí, muy partido, muy complicado de la roja de Chile. ¡Vamos, Chile, bom! ¡Atina! Ahí fue salida, fue salida, fue salida. La saga del córner. Es córner para Chile. Viene Chile, viene Chile. ¡Uy! Bueno, la deuda de Chile fue muy lamentable, perdimos 3-0, quedamos descalificados para llegar al Mundial. El partido estuvo muy definido que Holanda iba a ganar. Teníamos ataque, táctica, dominación, pero si estaría yo, me teníamos más de 10 goles. Porque yo soy un excelente jugador, Ignacio Farfán, en la tele, ahí saldría yo. ¡Qué buena! Parece que al Ignacio le gusta eso del fútbol. A ver, ¿y tú sabías que en algunos países los partidos de fútbol se celebran como grandes fiestas? ¿En serio? Ah, pero ahora te voy a pillar. Ahora sabrás de una verdadera celebración. Una gran fiesta se celebró esta semana en nuestro país. A ver si adivinas. ¡Tiempo! Se celebró el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. ¿Qué? Sí, y no estás escuchando mal. Lo que pasa es que los pueblos originarios, o sea, los mapuches, quechua, aymara, colla y rapanui, que están desde mucho antes que llegaran los españoles a Chile, celebran el Año Nuevo cuando termina el otoño con su caída de hojas de los árboles y comienza el invierno. Para ellos, la tierra es muy importante y con la llegada de la nueva estación... ¡Eh, ya llegué! Comienza un nuevo ciclo. La tierra se prepara para ser sembrada y nuevamente dar frutos. Escuchemos a Luis Acosta Chayapa, que pertenece al pueblo aymara, y nos cuenta de la importancia que tiene la tierra para ellos. La tierra representa como a la mamá, a la mamita de los niños. La tierra es lo que nos alimenta, ¿eh? Donde salen los frutos y con eso nos alimentamos. Así como la mamá alimenta a sus hijos, la tierra nos alimenta a nosotros y también que somos sus hijos. Y así como hay que cuidar mucho a la mamá, también hay que cuidar mucho a la tierra. ¡A cuidar la naturaleza! Nos llama Don Luis y se despide tocando la ocarina, un instrumento indígena parecido a una flauta redonda. A portarse bien, niños. Erraste, fracasaste, fallaste. Yo sí sabía. ¡Pucha, oh! Pero, ¿sabes? La semana pasada quedé tan emocionada con la idea de saber las noticias del mundo en un minuto que traté de hacerlo en mi casa, pero no pude. Claro que no pudiste, porque esa es la cualidad de nuestra atleta de la lengua. Si quieres hacerlo, tienes que ensayar más. Escucha. Prepararse. Lista. ¡Ya! 5 serían los años que llevará a reconstruir los países devastados por el tsunami. ¡Más 13.000 millones de dólares! Plata que también le hará falta a los italianos, puesto que en Roma los caballos que llevan turistas deberán usar una especie de pañales para no ensuciar las calles o avenidas. ¿También las calles? Fueron testigos de cómo golpearon con un látigo en una plaza pública a 26 indonesios por violar la ley islámica, una ley religiosa tan religiosa como el sacerdote y las 4 monjas que por tratar de exorcizar a una mujer la mataron siendo expulsados de su orden. ¿Y hablando de orden? En poco tiempo Japón ya no serán guardias de seguridad quienes cuiden las tiendas y las oficinas porque está listo el diseño de guardias robot que se encargarán de hacer este trabajo. Robot. Sí, pero no creo que la ciencia ayude a los españoles a extender la vida de los sospechosos de haber provocado el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos el 2001, porque si el fiscal español a cargo del caso está pidiendo 74.000 años de cárcel para cada culpable, 5 años por cada una de las 2.973 víctimas de este atentado... Qué raro lo que piden los españoles. Al menos otras secciones de la policía española sí tienen los pies firmes en la tierra, puesto que hace algunos días lograron detener al menos a 156 personas acusadas de practicar, vender o compartir pornografía infantil. Uy, la embarró para ver gente perversa. Lo bueno es que pudieron detener a todos los pedófilos. ¿Sabes? A mí esos temas me dan un poco de pena. A mí también. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Dice el director que si no paramos de llorar, vamos a inundar el estudio. Y después vamos a quedar anegados como la gente de Santiago cuando llueve. Nos encontramos en el torrentoso varadero 28 de la Gran Avenida y seremos testigos del intenso viaje de una esquina a la otra de la señora Benedicta Paciencia. Señora, señora, ¿qué hace bajo la lluvia? ¿Está muy mojada? La preguntita. Ya, chao nomás. Ahí viene mi kayak. Digo, el triciclo. Ay, señora, no se vaya. Yo la sigo. ¿A dónde se dirige? Pucha la mocosa pegajosa y con micrófono y todo. Mire, mijita, si ando con botas de agua, la bolsa del pan y la chauchera, ¿a dónde cree que voy? Ah, ya sé, va a comprar chicoya. Todos los años vienen los periodistas a preguntarnos si nos mojamos o no. ¿Hasta cuándo? Arreglen las alcantarillas mejor. Bueno, señora, la verdad es que es mucho deporte extremo por hoy para mí. Mejor vamos al despacho con Comodora Río Seco, que en estos momentos se encuentra en la Costanera Norte. Come fly with me, let's fly away. Oiga, ¿y qué se siente viajar bajo el agua del río Mapocho sin hoyos en el pavimento? ¿Cuál agua? ¿Qué hoyos? Esta muchacha. Ponte cómoda y escuchemos buena música. Uy, wow. Este auto viaja como avión. ¿Para qué va al aeropuerto? Qué simpaticón esta muchacha. Se ahorra bastante tiempo. Salgo de mi casa, no me alcanzo ni a despeinar y llego al trabajo. Pero le cobran cada vez que pasa. Ah, sí, con el cobrador a distancia. Así no pierdo tiempo y no me mojo la mano para pagar el peaje. Por supuesto, es el precio de la modernidad. Las medias diferencias que hay en Santiago. La. Menos mal que ni el jueves ni el viernes llovió, porque yo aproveché de ir al teatro. ¿Tú? ¿Al teatro? No te creo. Aunque pensándolo bien, con los datos que nos da Javier, de más que se te ocurrió seguir sus consejos. Aquí van los panoramas para este fin de semana. ¡Qué bien que estés animado! Voy a aprovechar este entusiasmo tuyo para empezar a comunicarte al tiro las actividades que tenemos preparadas para ti. Sí, ya sé, me vas a decir que todo tiene que ser pagado, pero estás cometiendo una gran equivocación. Por ejemplo, el Parque de la Escultura de Providencia se encuentra abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En él podrás apreciar 17 esculturas de gran tamaño de distintos artistas nacionales. Y todo por la módica suma de 0 morlacos. Otra actividad al gratín es el tour cultural por el centro de Santiago. En él podrás conocer todo el legado histórico y cultural de nuestra capital. Estos recorridos parten todos los días domingo desde las 12 a las 16 horas en la Plaza de Armas esquina Moneda. ¿Sabías tú que en la lengua mapuche trabajador joven se dice Kudai? De este grupo joven chileno te dejo con la canción Escapar, el tercer sencillo de su disco debut Bueno. Quiero vivir, quiero existir. Eso es todo por esta semana. Y recuerden que pueden enviarnos sus consultas, sugerencias a mimundocl@gmail.com. Y si quieren escuchar el programa de nuevo, mándenos un mail y les enviaremos un link para escucharlo en MP3. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Ay, cómo que nos vemos! Se dice nos oímos. Es una manera de decir... ¡Ay, no me hables así! ¿Ves qué eres conmigo? ¡Ay, tú sois tan pesa conmigo! ¡Ay, tú soy la pesado! Recuerda visitarnos en nuestro sitio web www.mimundo.uchile.cl. Participaron Ángela, Claudia, Bárbara, Luz, Sebastián y Javier. Este programa es realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Dirección: Julio Catani.